Yeah. Ah, but the best of all, the big fan of Anna Maka Jangala Bekawa. Here, here. Sector SMD, BAPA, look. Ciao, ciao, ciao. You can't get going. You know me, sit around. Put us a job. Get life for the morning. Use us a hell. Fucking major fluvel. Walla, walla, take a little bit sound. Ciao, hey, ciao. Si nos estás escuchando, puedes buscarnos en el Skype como Puente Humano y también dentro de nuestro canal, ahora mismo en nuestro stream. Abriremos también el correo de Puente Humano, el Gmail, para que nos puedas decir lo que quieras. puentehumano@gmail.com. La web, puentehumano.org. Bienvenidas, bienvenidos a Irradia. Radio Pimienta es una radio comunitaria. ¿Qué diferencia puede haber entre una radio comunitaria y una radio institucional o una radio comercial? No tiene de entrada un criterio lucrativo, ni tampoco tiene, por el otro lado, por el lado institucional, una obediencia. Muy buena palabra, Manuel. Muy buena palabra. No tiene ninguna obediencia a ningún poder. Más que el que establecen los propios ciudadanos que organizan el medio. Lo cual no es fácil porque hay que organizar los gastos para poder emitir. Hay que poner un repetidor en algún lugar, hay que darle corriente eléctrica y ahora mismo hay que defenderse también jurídicamente porque hay un concurso de licencias que se celebró hace tiempo aproximado, un año o año y pico, extremadamente irregular, que está impugnado, donde se le quitaba cualquier posibilidad de estar en el espectro radiofónico a las radios comunitarias. Muy diferente de lo que ocurre en países como Uruguay y otros de América que ahora no recuerdo, donde el espectro radiofónico se divide a partes iguales entre sector público, sector privado, sector comunitario, no institucional. Un tercio, un tercio, un tercio, a partes iguales. Es decir, que los ciudadanos de cada barrio, de cada ciudad, de cada comunidad autónoma, pueden de forma autónoma, sin gestión institucional, organizarse para hablar, para aprender a hablar en público. Eso es todo una pedagogía, un enseñarse, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que aquí, el concurso de licencias, no sé si lo sabían, una de las personas que uno de los empresarios que más licencias consiguió es un tal Concepción, que fue, entre otras cosas, presidente del Club Deportivo Tenerife y que tiene empresas y que está en bancarrotas. Este hombre ganó unas 30 licencias, atención al dato, sin participar en el concurso público. No presentó la documentación y le dieron 30. ¿Con qué música nos está obsequiando DJ Pili? ¿Alguien la conoce? Que mande un correíto a puentehumano@gmail y le mandamos un regalo. Algo así como los últimos éxitos de los movimientos sociales en Tenerife. Venga, de éxitos, comenzamos, Manuel. Primer éxito, la plataforma por las pensiones sigue en pie y dando guerra. Cuéntanos un poquito más cerca al micrófono. Sí, bueno, pues efectivamente en la última asamblea se acordó que mañana, precisamente a las 10:30, vamos a presentar del orden de más de 100 reclamaciones de distintos pensionistas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y en la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces, a las 10:30 nos vamos a concentrar. Habrá personas que por su discapacidad no puedan presentarlo, ya se lo presentaremos nosotros. O sea, lo que tratamos es de que efectivamente se note una cierta marea humana en el sentido de 100 personas que van prácticamente a bloquear tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social como la Tesorería, ¿no? Entonces, esto para llamar un poco la atención, al mismo tiempo pues se colocarán mesas y hojas de firma para firmar en contra de la política que está haciendo el gobierno sobre las pensiones. Y aparte de eso, pues recoger más reclamaciones de las personas que todavía no estén informadas, ¿no? Es decir, esa es, en definitiva, lo que se va a hacer principalmente mañana. También creo que mañana por la tarde va a haber un acto, pues no sé si en el Sobradillo. Vamos a seguir con nuestras actividades para informar a la población de cómo va el tema este de las pensiones. Entonces, los lunes a las 7 de la tarde, siempre ahí en la Plaza 15M, vale. Y cuéntanos, ¿hay más actos previstos, charlas en diferentes barrios, lugares? Bueno, el otro día sí. Bueno, también va a haber una charla en el barrio La Salud, el barrio La Salud Alta. No sé exactamente, no sé, es en una asociación de vecinos, pero vamos, en el barrio La Salud. Entonces, bueno, el otro día, la semana pasada, pues se recogieron firmas, se puso una mesa el Día de los Pensionistas, creo que ya comenté yo algo anteriormente. El Día de los Pensionistas nos situamos en la caja de ahorro, en la oficina principal, a recoger firmas, y se recogieron bastante hojas de firmas. Y Manuel, ¿cuál es el objetivo para la gente que recién ha sintonizado con el movimiento? ¿Sí? ¿Cuál sería el objetivo de la plataforma? El objetivo de la plataforma, vamos a ver, ahora mismo hay dos motivos. Un motivo es, en definitiva, contactar con la gente para que se den cuenta de la injusticia que está suponiendo esto de la reducción de las pensiones. Es una injusticia de un calibre especial. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que están en paro, que los padres están en paro, que los abuelos son los pensionistas y los padres están en paro y están cobrando, o sea, se están alimentando toda la familia de esa pensión. Entonces, esto, vamos a ver, es que raya en lo canallesco, vamos, el reducir, el no revalorizar las pensiones como estaban anteriormente con el IPC, lo que propone ahora el gobierno de subirla al 0,25, que es no subirla, prácticamente congelarla, eso y congelarla es lo mismo, pues efectivamente se ven afectados cantidad de personas que están en el paro. Eso es uno de los motivos. Bueno, voy a comentar un tema que seguramente, un asunto que seguramente ustedes conocen. El asunto es que, por ejemplo, una residencia de ancianos en Santa Rita, ¿se escucha? Sí. La residencia de ancianos de Santa Rita, que ustedes conocen seguramente, en Los Realejos, se está quedando desierta porque los pensionistas se están yendo. ¿Pero por qué se están yendo? Porque estos pensionistas, una de las condiciones al entrar en esta residencia para que lo atendieran es pagar una parte de su pensión. Entonces, como los hijos de estos pensionistas están en el paro, pues, y ahora pueden atenderlo, pues realmente lo sacan de Santa Rita para poder vivir de esa pensión. En vez de esa persona vivir en Santa Rita, vive en su casa atendido por su familia, ¿no? Es muy lamentable, esta situación es totalmente lamentable. Esto, contesto a la primera pregunta y ahora viene la segunda. La segunda, que es casi tan importante como la primera. Un tema es el plan de pensiones y otra cosa es el conjunto de deterioro de nuestra sociedad. Estamos, esto todavía lo considero como más importante, porque el tema de las pensiones es un problema. Un problema como es, otro problema es el atraso de la edad de jubilación, que no se ve en el día, pero se verá al cabo de los años, es la reforma laboral. Otro problema son los recortes en sanidad, en educación, en dependencia, en energías renovables, por ejemplo. Todas estas cosas van pasando y siguen pasando. Todos los días recibimos nuevas noticias, por ejemplo, que hay algunas operaciones que se están haciendo ahora que no se pagaban y que ahora quieren que haya un copago. Todos los días nos despertamos con una noticia desfavorable nueva. Entonces, existe un grado de deterioro que, al mismo tiempo que hay que hablar de las pensiones, también hay que mentalizar al pueblo de que esta situación es insostenible. O sea, que la gente se tiene que mover, la gente tiene que tratar de salir de esta situación, o sea, de mentalización, de darse cuenta que por este camino no conduce a ninguna parte. Y este es un tema muy importante, que la gente se dé cuenta, que no se quede tranquilamente en su casa cruzada de brazos, y si esto no tiene solución, hay que buscarle solución, y las tiene. Lo que pasa es que no se buscan las adecuadas. Atención, atención. Y nos llega la lista de convocatorias de esta semana y vimos que ayer se celebró a las 6 en el edificio de voluntariado una charla. ¿Qué pasa con las pensiones en Santa Cruz? En el edificio de voluntariado fue ayer. Hoy se celebró un primer encuentro de Joven Crítica Canaria a las 6:30 en la sala Domingo Pérez Minic. Y hubo una asamblea abierta de constitución de la comisión Día de la Bandera. Está entre las convocatorias. También está el miércoles mañana asamblea de la plataforma de afectados por la hipoteca a las 7 en el Parque García Sanabria, junto al reloj de flores. 7 de la tarde, asamblea de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y entre las noticias seleccionadas esta semana está que un canario ha alquilado a un joven sin vivienda una casa por 1 euro al mes. Muy bien. Yo no puedo solo. Con la angustia en los labios, son como voraces gusanos devorando mis sesos. Solo ileso salen grises recuerdos, sacuden los pilares, tiembla el mundo. Es el murmullo de algo oculto, malas pasadas. Entonces, mañana miércoles 2 de octubre, asamblea de la plataforma de afectados por la hipoteca a las 7 de la tarde en el Parque García Sanabria. El jueves, aquí en Taucho, habrá un taller práctico de ocupación a las 6 de la tarde. ¿Cómo se hace una ocupación? ¿Qué tienes que tener en cuenta? Y a las 8, aquí en Duji, en este barrio donde estamos trabajando, se celebra una asamblea vecinal. El viernes 4 hay acampada en familia en Las Raíces. Y en el salón de grados de la Facultad de Filosofía, también el viernes, desde las 5 de la tarde hasta las 8, crítica humanista del capitalismo total. Salir de la crisis es el nombre del encuentro. En el salón de grado de la Facultad de Filosofía, viernes 4 de octubre. Innecesaria, descargas que erizan el vello, sudor en mi cuello, escalofrío que hace explotar el cerebro. Úntame de bálsamo antitempestades, porque joven mi edad es. Que efectivamente la Facultad de Filosofía ha tenido una iniciativa muy buena, que todos los viernes, entre octubre y noviembre, todos los viernes, los 8 viernes, no sé si son 8 o 9, van a haber conferencias sobre temas sociales. Entonces, la amplío en el sentido de que no solo este viernes está la que tú has dicho, pero los demás viernes, todos los viernes, durante octubre y noviembre, van a haber conferencias. Yo, por otra parte, he tratado de contactar con personas de la Facultad de Económicas con la intención de que, efectivamente, el problema principal que tenemos en España es el económico. Tenemos una depresión económica y los economistas tienen algo que decir. Entonces, yo ya el año pasado hablé con algún profesor y tal, y todo se quedó en agua de borrajas. Entonces, este año, pues, espero que se pueda tener alguna conferencia, alguna charla, coloquio, o cualquier cosa de, para poder buscarle soluciones a esta situación desastrosa que vivimos. Economía para todos. Recientemente, en un programa de radio de perfil solidario, escuché participar a alguien de Economistas, Economistas Sin Fronteras. Existe una organización que es Economistas Sin Fronteras, que está elaborando informes para colaborar con el esclarecimiento de lo que ocurre y con la toma de posición de la ciudadanía. Y nos vamos a abismar un poquito en la economía, ¿no, Mario? Sí, bueno, todas las noticias que han leído significa que el sistema económico o social de nuestra comunidad, del país, se mueve. Es como un organismo humano que, ante las nuevas situaciones, trata de buscar su equilibrio, ¿no? Aquello del alquilar a un vecino por un euro al mes, aquello de las charlas en la Facultad de Filosofía de temas sociales cada viernes. Buscan soluciones y en la práctica ya las hacen. Entonces, esa sería la lectura primera que veo, que el sistema se está moviendo, ¿no? Eso es un tema complejo, obviamente, el resolver la depresión económica. Yo sigo pensando que la situación es artificial. O sea, la crisis fue provocada, creo yo, porque es inconcebible que una... somos 500 millones de personas, 27 países, tienen un PIB, una riqueza mayor que la de Estados Unidos, no hay zona más rica en todo el planeta, esté pasando la crisis que esté pasando por presiones externas, porque no nos ponemos de acuerdo dentro de la Unión Europea y por cosas locales también, nuestras. Entonces es complejo, la unión que se quiere hacer es compleja, está pasando factura. Y es un camino casi, digamos, que no tiene fin hasta que quienes las que artificialmente lo pusieron le den fin, que es lo que está ocurriendo ahora con las noticias. Parece que España va bien, ¿no? Por las noticias en el extranjero, yo recibo noticias de gente en el extranjero y me dicen, oye, pues qué bien, ¿no? Que España ya no necesita ningún rescate más, según la Troika, pues el sistema bancario pues va mejor, y sin embargo en el día a día la gente todavía no lo ve. Sin embargo, me cuentan que un desahucio en España ha sido, si no primera página, noticia muy destacada en medios de Estados Unidos. Amplío luego porque Juan es quien cogió la noticia, ¿no? ¿Tenemos aquí la web para que la conocían? No. Esta de economía. Economistas sin Fronteras, ¿podemos decir, Manuel, el enlace que hay que seguir? Ah, bueno, espérate. Mejor que lo digas tú. Sería Eco de Economistas, S de Sin y Front de Fronteras.org. Cosfront.org. Pero bueno, lo más sencillo es escribir seguido en el navegador, ¿no? En el buscador. Economistas sin Fronteras, y nos va a salir esta web. Yo quiero seguir hablando del tema que ha iniciado. ¿Puedo seguir hablando? Claro, claro. Bien. En relación a los problemas, lo más importante de todo es hacer la diagnosis, ¿eh? El saber realmente las causas de la crisis y quién la ocasiona, quiénes son los responsables, etcétera. Entonces, yo veo, bueno, hay mucha gente que en plan teórico empiezan a hablar de la crisis, de todo este sistema bipartidista de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera, que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Yo eso no lo veo como una causa directa, lo veo como un caldo de cultivo. Realmente, yo pienso los motivos de la causa, la diagnosis, es, pues, primero, teníamos un modelo totalmente equivocado. Modelo de Estado, modelo económico totalmente equivocado. En vez de hacer, buscar las, vamos, hacer los presupuestos para energías renovables, investigación y otros campos, pues una de las cosas más importantes que se ha invertido ha sido, pues, directamente en la edificación. La edificación es lo que ha provocado, y esto es una causa directa. Primero, modelo económico equivocado. Segundo, burbuja inmobiliaria y de endeudamiento. A nivel, no tanto del Estado, ojo, porque mucha gente dice que el Estado se ha endeudado considerablemente. Eso no es cierto. España tenía la deuda pública más baja de toda la Unión Europea en el 2007, el 36%. Se habla mucho de obras faraónicas y tal, estoy de acuerdo. Se han hecho, entre tantas cosas que se han hecho, pues a lo mejor el aeropuerto de Castellón, el aeropuerto de Zaragoza, el aeropuerto tal, o una línea de AVE que no se tenía que haber hecho. Pero eso son cosas aisladas. Vamos, lo corrobora. Lo que estoy diciendo es que el gasto público del Estado en el 2007 era el 36%, la más baja de Europa. Y teníamos superávit, el 2,2%. Frente a Alemania, que había incumplido los objetivos de déficit y de deuda, en más de 7 ocasiones, tanto Alemania como Francia. Y eso es un hecho que se puede ver en internet, en cualquier sitio. Entonces, primera causa, una, modelo económico equivocado; dos, burbuja inmobiliaria. Otra causa es desregulación y descontrol de los mercados. Ha habido un descontrol total. El gobernador del Banco de España ha sido simplemente un títere, ha sido un adorno. No ha regulado nada, no ha controlado nada. Entonces los bancos y las cajas se han movido a su aire, y eso lo que ha ocasionado es que, efectivamente, ¿está pasando algo? Lo que ha ocasionado es que cuando llegamos a 2007, en el año 2007, resulta que se habían construido 700.000 viviendas que estaban nuevas a estrenar sin vender. ¿Cómo es posible que un gobierno y un gobernador del Banco de España, dándose cuenta de la situación que nos encontrábamos, permitiera que se construyeran en el 2004, 5, 6, 7, que se fueran aumentando ese stock de viviendas vacías? Eso es inconcebible. Responsabilidad primero del presidente del gobierno. Segundo, responsabilidad del gobernador del Banco de España. Tercero, responsabilidad de todos los banqueros, principalmente las cajas de ahorro, que vamos a ver ya, como todo el mundo sabe, la corrupción que ha habido, que allí lo que se trataba es de regalar el dinero unos a otros, a los políticos, pues ya sabemos lo que ha habido. No hace falta ya incidir más en esto, conocemos el caso ya de Bankia, ya es desorbita todo, ¿no? Entonces son realmente las causas. ¿Por qué digo también principalmente el presidente del gobierno? El presidente del gobierno siempre ha tenido un arma económica, que es la política fiscal, que en cualquier momento podía haber pinchado la burbuja. La pueden haber pinchado desde el 2001, 2002, y haber, en vez de haber hecho 600.000 o 700.000 viviendas anuales, haber hecho pues 200, 300, 150, 150.000, etcétera. Si se hubiese pinchado la burbuja en los años 2001, 2003, 2004, no hubiésemos llegado nunca, nunca, nunca a esta situación. Ahora mismo la deuda pública, aquí lo pone en El País, la deuda pública en los presupuestos para el 2014 va a superar el billón de euros. Sí, la deuda pública en el en los presupuestos del 2014 va a superar el billón de euros, o sea, prácticamente el 100% del PIB. El 100% del PIB, cuando en 2007, como decía, en 2007 teníamos el 36%. ¿Por qué se ha inflado esto? Por varios motivos. ¿Me extiende mucho? Es que son muchas cosas, es normal, ¿no? Yo estoy pensando, oyéndote, y estoy pensando en recientemente una de las buenas noticias que dábamos era que los ciudadanos han conseguido hacer reconocer a ver, déjame por ahí el folleto, porfa. Reconocer que el tema de las preferentes, que tenía que haber sido controlado y que había conocimiento en el organismo público para hacerlo, ¿no? ¿En concreto qué organismo fue? Ay, que ahora la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sí. Exacto. Eso existe para algo, lo pagamos todos, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, una iniciativa ciudadana que hizo una campaña de recolección de dinero por internet y que se llamó 15M para rato. Consiguió demostrar que las preferentes eran una estafa que le correspondía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores evitarla. O sea, la Comisión Nacional de Valores ha terminado reconociendo que sí, era su competencia evitarlo. Evidentemente, era una estafa. Entonces, bueno, por añadir un punto más a lo que tú dices, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, la mayor parte de la ciudadanía, con más o menos conocimiento cada uno de nosotros, pero sabemos que hay cosas que no encajan, cosas que no se han hecho correctamente, las agencias de valorización Standard & Poor's y todos estos, que han hecho muchas jugarretas, que ahora que han salido en la propia prensa norteamericana, reconocimiento de o descubrimiento de fraudes cometidos desde esos organismos. Pero donde creo que puede haber seguro grandes divergencias hoy por hoy es en las soluciones, ¿no? Sí, pero bueno. Porque si toda la ciudadanía tuviéramos claro una solución, entonces a los gobiernos les sería más difícil no acomodarse a ella, ¿no? Pero claro, las vías de solución pueden ser, por lo menos en el plano teórico, muchas. Otra cosa es que luego sean eficaces, ¿no? Pero pensar así en frío, ¿qué puede ayudar en este momento, ¿no? Bueno, yo hablo. Sí, vamos a ver. El problema de las preferentes, uno de los problemas de la preferente es que Alemania y la Unión Europea, prácticamente, Bruselas, prácticamente han obligado a Bankia, concretamente a Bankia, un banco rescatado, el que las preferentes prácticamente perdieran los preferentistas el 70%. Eso ha sido, en principio, una imposición, pero vamos, eso se ha podido leer en los periódicos del día. Eso es una noticia verídica, que es que querían que los preferentistas perdieran un 70%. ¿Cómo una potencia extranjera puede inmiscuirse en los asuntos de un país? Yo simplemente, como yo digo que en este momento España es una colonia alemana, pues así lo entiendo. De otra forma no lo puedo entender. ¿Tú crees que las vías de solución van por puntualizar las medidas que Europa quiere y no aceptar todas? Bueno, yo es que realmente en mi exposición me he quedado corto porque me ha faltado terminar y es muy importante. Dale. O sea, hasta el 2010, todos nuestros problemas están descritos como yo he comentado. La burbuja inmobiliaria de endeudamiento debido a un modelo económico equivocado. Pero es que en el año 2010 surge el gran problema. El problema de la deuda. El problema de las políticas de austeridad y de recorte. Yo algunas veces tengo un escrito que le llamo La tormenta perfecta, y eso simplemente la tormenta. ¿Han visto La tormenta perfecta? Pues La tormenta perfecta siempre se forma por la conjunción de dos frentes. Nosotros teníamos un frente. El frente que teníamos era la burbuja inmobiliaria y de endeudamiento. Pero es que resulta que cuando ya empezamos a salir de la crisis, porque ya tanto Estados Unidos como incluso Europa iba viendo las cosas, ya se estaba saliendo, se había hecho frente a la crisis financiera, que fue también una consecuencia de toda esta crisis. Entonces, ¿qué? Sí, se me ha ido tanto el cielo. Sí, ¿qué ocurre? Simplemente ocurre que en el año 2010 aparecen las políticas de austeridad dictadas por Alemania. Digo dictada por Alemania porque Sarkozy fue siempre un títere. Fue el bufón, el otro era el rey, la Merkel era el rey y Sarkozy era el bufón. Entonces, pues, surge las políticas de austeridad porque Alemania lo que quiere ante todo, ellos ya habían hecho su política de austeridad dentro de su país a partir de 1999, que además la llevó a cabo precisamente el Partido Socialdemócrata Alemán. Entonces ellos quisieron seguir con las mismas reglas a toda Europa. Entonces, lo que yo acabo de decir, hay dos frentes. Uno, el que teníamos, nosotros tenemos una debilidad muy grande, pero ahora, ¿qué ocurre? Que llega a estas políticas de austeridad y lo que hace es reducir, tratan de reducir los presupuestos. Cuando se está en una depresión hay que aplicar políticas expansivas. Pero eso es de libro, eso en todos los manuales de macroeconomía se puede leer. O sea que es que no hay otra manera, políticas expansivas. Pero si en vez de políticas expansivas se hacen políticas restrictivas, pues entonces se llega al caos que hemos llegado. Precisamente cuando la economía se recalienta, y es lo que nos estaba sucediendo en los años 2004, 2005, 2006, lo que hay, entonces cuando hay que aplicar las políticas restrictivas, pero no cuando se cae en depresión. O sea, Alemania ha hecho todo al revés. Cuando tenía que haber restringido los créditos a los bancos españoles para que no, porque fueron los bancos alemanes los que le dieron a los bancos españoles para poder engordar todavía más la burbuja, que tienen que haber actuado de distintas formas, se equivocaron. Y cuando realmente tenían que inyectar liquidez al sistema, a partir del 2010, que estábamos saliendo de la crisis, hace todo lo contrario. Entonces, la política de Alemania es totalmente nefasta. La política europeísta es totalmente nefasta. ¿Pero por qué es nefasta? Porque es que cada país no puede sobrevivir. Cada país, España ahora mismo no puede salir de la crisis con el sistema económico que tiene. ¿Por qué no puede salir de la crisis? Primero, porque no tiene ni política monetaria ni política fiscal. Si un país no tiene política monetaria, su banco central, que pueda abastecer al gobierno para que pueda tener políticas expansionistas, no puede salir de la depresión. Por otra parte, si no tiene política fiscal, no puede poner impuesto a quien se lo tiene que poner, no puede hacer una política progresista, no puede aumentar el gasto del Estado para que el Estado recoloque a personas que han sido despedidos de sus puestos, tanto en sanidad como en educación, etcétera, etcétera, que sería un comienzo de recuperar ese equilibrio. Si eso no existe, si no existe ni política monetaria ni política fiscal, que no tenemos, porque somos colonia, totalmente somos una colonia de Alemania, entonces si no hay política económica ni política fiscal, no es posible de ninguna forma hacer política expansiva que nos saquen de esta depresión económica. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Es muy sencillo, salir de la Unión Europea. Salir del euro. ¿Por qué? Porque recuperamos nuestra política económica y recuperamos nuestra política fiscal. Haremos la política monetaria que nos convenga a nosotros y la política fiscal que nos convenga a nosotros. Las políticas fiscales vienen dictadas desde Alemania y desde Bruselas y van en el sentido de reducir siempre los gastos y van siempre contra los servicios sociales, contra las pensiones, contra la edad de jubilación, contra los recortes de sanidad, como hemos dicho antes, educación, dependencia, etcétera, etcétera. Y así, esto es lo único que genera es el gasto. Sí, eso está bien. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que los dice objetivos, Manuel. Los objetivos, y ahora quiero indicar algo muy claro. la austereconomía, como yo denomino, la austereconomía, como yo denomino, las políticas neoliberales de ultraderecha y ultraconservadoras que se aplican en la Unión Europea, esas políticas, casi su único objetivo es reducir el déficit. Y entonces, la macroeconomía de un país que sea libre e independiente, ¿se escucha o no? Que sea libre e independiente, podrá aplicar. La diferencia es que el objetivo varía totalmente y son los objetivos normales que puede tener una economía, que es la creación de empleo y el crecimiento económico. Y precisamente la reducción del déficit es incompatible, va en dirección contraria. O sea, la reducción del déficit va contra la creación de empleo, contra la creación de empleo y contra el crecimiento económico. Esto se demuestra además con números. La eurozona, antes mi compañero Mario, hizo un comentario al respecto de, no sé exactamente. Ahora vendrá, lo importante es que por muchas vueltas que tú le das, tú ves que hay que salir del euro y hay que recuperar autonomía legislativa en materias económicas. Vale. Hay tiempo para la discrepancia, amigas y amigos. Pueden mandarnos aquí al correo de Puente Humano o pueden entrar en el Skype a opinar de manera diversa. De entrada, un poquito de música para enjuagar los oídos. Mario seguro que tiene puntualizaciones. A lo mejor el análisis de partida es parecido, pero las soluciones creo que tú ves por otro lado, ¿no? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con la política expansiva que hay que hacer en tiempos de crisis. Es la que hizo Estados Unidos, que le ha reportado ciertos resultados a medio o corto plazo. No estoy tan de acuerdo, o sea, estaría de acuerdo en que se saliera del euro. Si saliera del euro, España tendría probablemente una mejora casi en corto plazo, porque tendría una peseta, volveríamos a nuestra moneda, ¿no?, propia. Tendríamos una peseta con un buen cambio a nivel internacional. Nos empezarían a comprar desde el extranjero, porque tendríamos una política monetaria con una peseta baja, como hace, por ejemplo, ahora Inglaterra, que está en la Unión Europea, pero no está en la moneda euro. Ah, claro, Inglaterra. Que tiene libras y hace eso, ¿no? Entonces, es más, ahora subió, ¿no? Cuando reelegieron a Angela Merkel, se cambiaba a 85 céntimos de libra el euro y antes estaba a 80. Entonces, ese tipo de cambio que también le favoreció a los americanos, que es lo que hicieron. Siempre que hay crisis, ¿qué es lo que hacen? Depreciar la moneda, devalúan la moneda, para que te compren más en el extranjero porque eres barato. Pero eso funcionaría bien en un país que tiene cierta productividad. A partir de un nivel determinado, no eres competitivo en el extranjero y a pesar que tu moneda valga menos y sea barato comprarte, si eres malo, no te voy a comprar. Entonces, la productividad de España, que era baja antes del euro, y lo sigue siendo en relación a sus socios europeos, y es el indicador con el que puedes predecir lo que va a crecer un país en el futuro, no el PIB, que sabemos que aún con la crisis, antes de la crisis teníamos más o menos 1.250 veces 1.000 millones de euros, ahora tenemos lo que dice don Manuel, pues 1.000 veces 1.000 millones de euros, pues mira, hemos reducido casi un 25% la riqueza de todos y cada uno, de nuestros valores de vivienda, etcétera. Pero si no tenemos productividad, no hacemos nada con salir de Europa por devaluar la moneda. Entonces, yo veo más ahí el tema en la productividad, y eso está relacionado con la educación. Y ahí sí estoy de acuerdo en que el gasto en educación al que están sometiendo este país es prácticamente sacrificarlo para las siguientes décadas. Finlandia no era nada comparado con España hace 50 años. Ellos en 30 años invirtieron en su sistema educativo, es uno de los mejores del mundo, junto con Singapur, Suecia, algunos países noruegos, Estados Unidos, son los primeros en generar talentos que se los rifan en el mundo. Entonces, Finlandia no tiene nada comparado con España, sin embargo, en capital humano, pues tiene mucho. Y creo que es ahí donde se equivoca, entre otras cosas, el gobierno. Y otra cosa, si saliéramos de Europa, cambiaríamos los intereses europeos, que bien dice que es de un grupo, efectivamente hay un grupo fuerte que manda, por los intereses locales. O sea, cambiaríamos, digamos, las miserias de algunos europeos por las miserias propias. Pero bueno, porque también aquí yo conozco, pero con nombres y apellidos, emprendedores y canarios que no tienen en cuenta a sus hermanos canarios, que les importa un pimiento si son europeos, chinos o morados a rayas amarillas. Solo les interesa el euro, la peseta, iba a decir, con nostalgia, y ya está. Entonces, es muy variopinto, pero yo creo que si queremos llevar buenas noticias, yo pienso que al final el ser humano siempre va por encima de sus circunstancias y sale adelante, crea soluciones, como este folletín de buenas noticias, el fanzine, y la plataforma de afectados con la hipoteca, que de alguna manera hace presión política, y ya se dieron casos. En Estados Unidos hay un ayuntamiento que está haciendo lo que los fondos buitre aquí, está comprándole a los bancos las hipotecas en riesgo a un precio determinado, mucho más bajo, lo que hace un fondo buitre, y está dejando que la persona viva ahí como si fuera un inquilino del ayuntamiento, y es el ayuntamiento quien asume esa deuda y le permite pagar a la persona de una forma que pueda hacerlo a largo plazo. Standard & Poor's ya le ha amenazado a este ayuntamiento que le va a bajar la acreditación. ¿Qué ayuntamiento es? ¿Es aquí en España? No, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que hemos puesto aquí una situación interesante sobre la mesa, porque para gran parte de la población ese tema está ahí, ¿no? Es decir, ¿nos conviene seguir en el euro o no? Y yo creo que la población, bueno, no tendríamos una estadística. Hay estadística. Porque no creo que le interese tampoco a nadie hacer una estadística sobre esto. Hay estadística. No, claro, da miedo irse del euro después de lo que costó entrar y después de lo que uno se ha llegado a creer. Hablo como una impresión, ¿eh? Lo que a uno le ha costado llegar a creerse que tiene una cobertura mayor por tener una moneda potente, que viajas al extranjero, que el euro, que tal, que cual, que pin, que pan. Y tú que has visto esas estadísticas, Manuel, ¿qué has visto? Bueno, yo voy a seguir exponiendo algo. Es que dejé algo muy importante y luego voy a pasar al tema de la productividad o la competitividad de Mario. Había dejado un cabo suelto, que simplemente es la comparación que existe entre la zona euro o la Unión Europea y el resto del mundo. La comparación es alarmante, ¿eh? Se le ponen a uno los pelos como carne de gallina, ¿no? Uh-huh. Porque uno dice, bueno, ¿en dónde estamos? ¿En qué club estamos? Vamos a ver, en la zona euro ha encadenado 6 trimestres consecutivos en recesión. 6 trimestres consecutivos en recesión. Eso significa que durante 6 trimestres ha estado siempre en decrecimiento. Uh-huh. Por otra parte, el paro ha llegado a unas cotas desconocidas del 12,2%. Entonces, ahora nos trasladamos y hacemos la comparación con la zona, con el resto del mundo. Todo el resto del mundo, a excepción de la zona euro, sí, todo el resto del mundo está creciendo. Está creciendo a unos niveles. Bueno, que todos. Bueno, el promedio, ojo, yo hablo del promedio. Uh-huh. Hablo del promedio. El promedio. Pero la estadística en concreto, dices, no. La población española, su posicionamiento respecto al salir ahora, o no del euro. Seguimos, sí. Pero, no, pero es que esto es muy importante, porque es que es hacer la comparación entre el resto del mundo y la zona euro y ver qué pasa en la zona euro. Es que realmente tenemos un problema endémico, o sea, tenemos un problema que no se puede resolver precisamente con el euro. Es que el problema es el euro. El tema es que el problema es el euro, y eso es lo que trato de demostrar. Lo que quería Porque la encuesta, una encuesta que yo te voy a dar, que voy a a decir del país de marzo, pero lo que yo estoy terminando de decir es que el paro en Europa es del 12,2% y en el resto del mundo es el 6%, la mitad. El crecimiento es muy superior fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que es una sociedad, es una región enferma ahora mismo. ¿Y por qué está enferma? Pues simplemente por el euro es el que ocasiona este problema. ¿Pero por qué ocasiona este problema? Porque en todos los países tienen su política monetaria y fiscal. Y aquí todos estamos aprisionados y no podemos salir. Estamos atrapados, Estamos atrapados, estamos en una ratonera, no podemos salir. La estadística, la encuesta. Hay una encuesta del país del 10 de marzo de este año, de este año 2013, que dice que el 72% desconfía de la zona euro. Ahora, ojo, cuando le preguntan al individuo, ¿usted quiere salir del euro? La gente dice, yo no quiero saber nada del tema. ¿Por qué? Porque ya los medios de comunicación y todo han dicho que eso de salir del euro es el apocalipsis. Entonces, es un tabú total. Y voy a hacer una comparación de lo que es el euro y el patrón oro que funcionaba en la Gran Depresión de 1929. En 1929 todos sabemos que hubo una Gran Depresión que nosotros pensamos que fue eterna, que era, pues, en 1929 empieza la Gran Depresión. En 1900, con el patrón oro. En 1931 fue el Reino Unido el primer país que salió del patrón oro. En Estados Unidos, en el 1933, Keynes le aconsejó a Roosevelt, que acaba de ganar las elecciones, que la solución para la Gran Depresión, que era horrorosa en Estados Unidos, era salir del patrón oro. ¿Qué es patrón mismo? Oro. Patrón oro, que es un paralelismo totalmente igual, igual que el euro. Todos se regían por el patrón oro, igual que ahora nos regimos todos por el euro. El patrón oro fue una de las causas de la Gran Depresión. El patrón oro fue una de las causas. Y como yo he demostrado, el segundo frente ha sido la conjunción de tener el euro y las políticas de austeridad. Pero haciendo de abogado del diablo, hay que diferenciar entre lo que es demostrar, bueno, demostrar, y lo que es mostrar. Y lo que es mostrar, explicar, sí, lo que uno cree que es. Lo digo, claro, porque todo, sí, lo que es, sí, economía es un jaleo, porque de entrada no tenemos una formación adecuada, escolar, respecto a la economía, y a continuación la economía ha cambiado de ser una ciencia cuyo objetivo es conseguir la mejor gestión social de algo, a entenderse como un ser con vida propia. La economía ha dicho que hay que hacer tal cosa, la economía tal, la economía cual. En todo eso te doy la razón, y lo de analizar es difícil, pero de todos estos debates yo creo que conviene sacar cosas pequeñitas, claras y innegables. Bien. Lo más innegables posible. Lo digo porque, aunque está interesante el tema, a lo mejor hay algo más pequeño que lo de euro sí o euro no, que nos pueda aportar algo indudable para todo el mundo. Personalmente, yo, ¿qué opino con respecto al euro? Que ser miembro de la zona euro cambiaría si de pronto cogieran Portugal, España, Italia y Grecia y dijeran, pues no, nos vamos, de golpe los cuatro. De pronto, las condiciones de lo que es ser euro cambiarían. Se podría renegociar en qué consiste esto del euro y demás, creo. Pero bueno, es una opinión. Es una opinión. Me gustaría que la pelota se moviera. El euro, tenga en cuenta que la moneda se está haciendo Europa. Europa lleva 60 años construyéndose, más o menos. Y siendo la zona más avanzada, más mixta en historia, en cultura, en riquezas, en habilidades, ha llegado a un momento de o se unen, que es lo que están haciendo el resto del mundo, con la parte de Asia, con Sudamérica, que se unió con Estados Unidos en tratados comerciales. Ellos van a ir en algún momento a unir monedas, probablemente también, pero el euro está pensado incluso para hacer en algún momento lo que dice Rafa, un euro Italia, un euro España. La moneda en sí está diseñada así para que, si fuera necesario, que se planteó ya en algún momento en Europa, de que si todos los socios no pueden homogeneizarse en política monetaria, que es lo más difícil, porque primero estaban uniéndose en políticas y en temas sociales, en temas de movilidad, pero no en política monetaria, pues puedan hacer un euro España que tenga otro valor diferente al euro Italia. Ya se planteó eso en su momento, pero yo creo que es muy pronto, si Europa lleva 60 años haciéndose, para decir si hay que salir del euro o no, cuando todavía se está construyendo algo que nunca se ha hecho en todo el mundo. Entonces, y todo el resto del mundo no se puede comparar con Europa en el sentido del paro. Es decir, el resto del mundo tiene un 6% de paro, efectivamente, de media tiene eso. Pero, por ejemplo, si comparamos a países de Sudamérica, que son la quinta parte de la economía de España, la mayoría, salvo México y Brasil, y un poco Argentina, aunque ahora está de capa caída, es indudable que una economía de ese tamaño, con esas condiciones que tiene Sudamérica, por decir una zona que está creciendo, que es mercado emergente, su 6% de paro no es comparable a nuestro 12%. Nosotros vivimos muy bien comparado a gente, por ejemplo, de África, y gente de Asia, y gente de Sudamérica incluso, que está creciendo. Entonces, estamos en un momento de saturación de ese modelo, como bien decía. Europa quiere construirse, yo me consta que hay gente, habrá gente que no, pero creo que hay gente que se preocupa porque el bien social sea distribuido a la mayor cantidad de población de europeos. También hay movimientos nacionalistas muy malos, pero yo creo que hay una cierta voluntad ahí de crear algo nuevo. Entonces, es un tema complicado, pero yo no lo veo en el sentido de comparar el 6% de paro del resto del mundo con el 12% de Europa, por ejemplo, que también tienen métodos de valoración distintas. Ahí hablan de subempleo, pleno empleo, tienen otros tipos de valoraciones, pero si más o menos es eso lo que dice el 6%, y economías que están creciendo al 7-8%, pero economías que son la quinta parte de España, que nos están comprando. Por ejemplo, nuestros bancos españoles ya tienen el 60-50% de su facturación fuera de España. Esperemos que el sistema de esos mercados emergentes siga todavía comprándonos, porque ya ha empezado a bajar, y que lo que estamos queriendo salir de la crisis vendiendo al extranjero, al resto del mundo, porque el PIB mundial sí subió, es cierto que subió, pero creo que hay que darle una oportunidad. Creo que estamos aprendiendo de unos y otros datos, son muchos datos, mucha información. Personalmente, yo me gustaría irme un rato del euro para ver qué pasa, porque no creo que se cayera nada, ¿no? pero también es verdad que entiendo que tal vez tampoco puede haber otras soluciones, pero lo que se me hace más sencillo es coger a las 255 personas que tienen el 30% de la riqueza del planeta y vaciarles un poquito los bolsillos. Con eso no creo que perdiéramos nada a nadie. También se puede debatir. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Pero está claro que hay dinero que se ha acaparado, que han aumentado el número de multimillonarios y que ha aumentado el número de personas que no tienen acceso a lo mínimo. Entonces, yo quería aclarar una cosa en relación a que todavía vivimos bien. Yo pienso que está la cuestión relativa. Un ciudadano llega a unas cotas, de bienestar, y lo que no se puede permitir es bajar esa cota de bienestar. Por ejemplo, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, efectivamente en Bolivia. Todos estos países tienen un nivel de vida inferior al de España, efectivamente, pero siempre van aumentando su estado del bienestar. Siempre van aumentando el estado del bienestar. Lo que es inconcebible es que a los ciudadanos de buenas a primeras llegan a unos niveles de bienestar y de buenas a primeras se lo quitan y la gente se queda tan pancha, se queda tan tranquila. Me parece que ese retroceso es inadmisible, y la persona, el ciudadano, lo sufre mucho más porque ya se han conseguido unas cotas de bienestar. Los otros van creciendo, efectivamente. Nosotros ahora mismo podemos estar mejor que, a lo mejor posiblemente en Bolivia, es posible. Pero ellos se encuentran que van creciendo cada día más y que van a conseguir sus metas. Nosotros vemos que cada día vamos como con los cangrejos, para atrás, para atrás, para atrás. Y eso es inaguantable, eso es insostenible. Y no nos podemos... Estas noticias, por ejemplo, en definitiva, son dañinas. Y voy a decir por qué son dañinas. Porque son oasis dentro del desierto. Son oasis dentro del desierto. Uh-huh. Muy bien. Una buena acción por aquí, otra. ¿Y eso, y qué significa eso? Bueno, vamos a ver. Una, por ejemplo, ¿no? Estas noticias se refiere, Manuel, al fanzine de Noticias Positivas. Está bien. Hay que recibir críticas. En cuanto por ejemplo, vamos a ver. ¿Tú sabías que un analista informático destapó 130.000 casos de evasión de impuestos? Se lo entregó a los gobiernos y les advirtió que si no reaccionaban frente a esos casos de evasión de impuestos, él liberaría los datos. No lo sabía. Que este hombre ha pasado 5 meses en prisión, que la Audiencia Provincial la ha tenido que dejar en libertad, que tiene ahora unos escoltas puestos por el Estado, porque se demostró que él no se lucraba con esa información que destapaba del banco HSBC, y que está comunicando a la población que un banco es, ante todo, un sistema informático, y que si queremos, podemos regularlo, para que no se pueda evadir los impuestos. Esto es una noticia positiva ignorada. ¿Cuánta gente? Tú no la sabías, y es una persona que se preocupa de tener información. Bueno, sí. Y no la conocías. No, está concretamente. Hay tantas. Mira. Pero espérate, sí, quiero decir, ¿esta información no es importante? Es importante, muy importante. Pero yo diría que es extremadamente importante, porque estamos hablando de el sistema informático con el cual nos roban a todos. Y una persona nos dice que está en nuestro poder regular ese sistema informático para que no se pueda robar. Evidentemente, si no tomamos conciencia sobre ello, es difícil, ¿no? Pero la noticia está completamente opacada. ¿Quién se ha enterado de esto? Sí, bueno, y todos los días ocurren. En estos mismos momentos hay gente que está resolviendo su situación particular, lejos de las cosas que hemos hablado, que parecen como muy lejanas, ¿no? Y demasiada información, su día a día. Sí. Habían unos profesores de música que ahora que la crisis pues manda, ya no hacen actividades extraescolares los niños. A ellos les bajó el negocio, ya no daban clases, no podían vivir. ¿Y qué hicieron? Se juntaron con una chica que es un coach empresarial que hace de entrenador de directivos, y pusieron una web, iniciativa española, individual. Pusieron una web en la que enseñaban a los directivos a tocar un instrumento, formaban una batuta, una orquesta de directivos que no tenían ni idea de música, y en un mes les hacían tocar pues una pieza a todos. En ese proceso aprendían cooperación, aprendían humildad, a escuchar, a saber sus potencialidades, y estaban facturando, me parece que ya en el primer año facturaron 200.000 euros. Es decir, de la crisis, que aparentemente perdieron sus niños, que eran sus clientes de las actividades extraescolares, pues tuvieron la suficiente creatividad para orientar sus enseñanzas a un público pues directivo que podía servirles. Y así como esos, hay muchos casos en el día a día del día a día para solucionar tu economía particular y tus proyectos personales, para que no te limiten. Estamos haciendo tarea porque tenemos el 5 de octubre una gran... una convocatoria más en la que hay que ir, y en la que todavía colectivamente nos hace falta un esfuerzo para definir los objetivos. Nos contabas algo, Manuel, de que hay gente que algunas cosas básicas por algún motivo no las quieren. No voy a entrar en ello. Pero sí que en cierto yo planteo lo siguiente: nos convocan a estar por la calle a decir que estamos en contra de la precarización, de los recortes, pero nosotros vamos a marchar, a caminar por ahí. ¿Qué otras cosas, pregunta y música para enjuagarnos, qué otras cosas podemos hacer este sábado? Es sábado 5, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer el sábado, ya que estamos ahí en la calle, unos y otros que estamos ahí, para hacer que esto tire más para adelante? Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas

refinería pasa de la línea roja. Estuvimos 5 horas recientemente y nadie nos lo advirtió para poder tomar medidas. Aquí otra persona invitaba a parar el desahucio de Isabel, y el Estado brasileño de Pernambuco promueve el desarrollo de las energías alternativas. Hemos nada más que empezado. Estamos hablando de las energías y de la organización. Casi nada. Pero es un momento de pensarnos las cosas a nivel profundo. Había preguntado, todavía creo que nadie nos ha respondido, qué hacer este sábado aparte de salir a manifestarnos. Y fuera de antena salió un tema que sea tal vez previo, que es el de los agujeros negros de el movimiento social o el tejido social. Los agujeros negros. Me refiero con ello a que cuando tú, que a lo mejor nos está escuchando, sales a organizarte porque ves que pasan cosas que no pueden seguir pasando y que van a empeorar si no te mueves, y empiezas a moverte, te encuentras haciendo algo que no te enseñaron en la escuela. No se enseña. Tampoco te lo dicen cuando vas a votar. No hay un manual de qué hacer durante los 4 próximos años hasta que votes de nuevo. Si algo no va, si algo no marcha. No lo hay. Entonces sales y te encuentras con gente. Dentro de la gente que sale a organizarse, hay alguna que tiene mucha experiencia ya de organizarse. Algunas de ellas, no todas, pero algunas, creen que saben mucho más que tú. O tienen algo que les conviene que funcione de una manera y no de otra. Y entonces, como ya llevan mucho rodaje en asambleas, van a manejar la asamblea de forma aparentemente democrática. Puede ocurrir. Yo lo he vivido. ¿Tú, Manuel, lo has vivido? Sí. ¿Tú lo has visto, Mario? No directamente, pero sí he tenido referencias de organizaciones incluso ideales, idealistas, que luchan por la naturaleza, que al final son de otra orientación, claro, con otros fines. Yo te puedo comentar, mientras que hablamos antes, de cómo poder salir satisfecho de una manifestación. Las manifestaciones se organizan de una forma muy clara, o sea, se hace una elección de una serie de puntos. Ante Mario comentaba que es mejor siempre decir en sentido positivo las cosas que no en sentido negativo. Siempre hay que construir, no decir no a eso, no, hay que hacer eso. Siempre las cosas en sentido positivo. No se puede decir no contra la bajada de los salarios, no, hay que subir los salarios, esa es la diferencia. No contra la bajada de pensiones, no, hay que subir las pensiones, según el IPC. Y concretamente, en la reunión sindical, insistí mucho en este tema, que hay que hablar siempre en positivo, no decir, estamos a la defensiva, no, hay que ir a la ofensiva, hay que ir a sumar. Bien, esto es un inciso. Lo que yo quería decir, para que todo el mundo, el planteamiento que tú hacías, Rafael, para que todo el mundo salga contento de una manifestación, no es cuestión de que esté ya la manifestación prefabricada, se sepa las cosas que se pueden decir o se pueden, los mensajes que se pueden llevar, y luego esté prefabricado el mensaje que se va a dar a la población, al pueblo, a los ciudadanos. Una cosa es transmitir lo que se quiera difundir a los ciudadanos, y otra cosa es que lo que no se puede decir, punto final, ya hemos terminado. No. Hay que decir, bien, señores, estamos por la soberanía del pueblo. ¿La soberanía del pueblo cómo se demuestra? Se demuestra que el pueblo puede hablar. Si no, estamos así, es pura hipocresía todo. Si no es pura hipocresía, todo el mundo habla de soberanía del pueblo. Tenemos que construir un país. El país tiene que ser soberano. Además lo dice la Constitución, El pueblo En el pueblo reside, lo dice hasta la Constitución, ojo, la soberanía reside en el pueblo. Lo dice en el título, en el artículo primero, punto uno y punto dos. Habla de igualdad, el punto uno creo que habla de igualdad, libertad, igualdad, no nombra fraternidad, habla de la justicia y pluralismo político. Y el segundo punto del artículo primero habla de la soberanía que reside en el pueblo y de ahí emanan los poderes públicos. Entonces, si la soberanía reside en el pueblo, hay que decirle al pueblo, bueno, pueblo, ciudadanos, tienen la palabra, que cada entonces, uno... Entonces, tiene que hablar todo el pueblo, no solo... Tiene que haber una asamblea, tiene que haber una asamblea, y que no la gente tenga ya la prisa de que tiene que salir corriendo a casa, que ya ha terminado, que ya han cumplido. Señor, esto no se trata de cumplir. Ajá, entonces este sábado debería de haber una asamblea. Debería haber una asamblea. O una asamblea, o por lo menos se diera opción a que la gente pudiera hablar. Que pueden estar hasta las 8 de la noche si quiera. El que quiere que hable hasta las 8 de la noche. El que se quiera quedar, que es el que tenga prisa por irse, que se vaya. Claro, ahí la pregunta clave es, ¿quién va a llevar el equipo de sonido? Alguien llevará el equipo de sonido, pero lo claro, que, pero ¿quién lleva, conecta y desconecta el equipo de sonido claro, para que hable quién? En el momento que se desconecte el equipo de sonido, se acabó la función. Pero quiero decir que si queremos ser democráticos, si queremos dar soberanía al pueblo, tenemos que darles posibilidades al pueblo de que sea soberano. O el pueblo tiene que cogerlas. Ahí vuelvo al tema. En el sentido de que... Pero es que resulta que... En el sentido de, siguiente, sí, perdona. Sí. Hablaba retrospectivo, bueno, volvemos para atrás. Ciudadano, amigo, compañero, que sales y te encuentras con que vas a una asamblea y hay gente que ves que ya tiene pescado vendido, que sabe cómo mover la cosa y que está ya repartida la cosa. No te puedes venir atrás. La primera vez que en una asamblea tu opinión crees que cuenta poco. Mira dentro de los demás que están en la asamblea, busca gente que no ha venido porque está en su casa viendo la tele y tiene que dejar de verla porque es urgente, y haz que las opiniones que no están tan representadas lo estén. Haz que se hablen las cosas que nos están hablando y que se enfoquen las cosas desde puntos de vista nuevos, si es en el que tú estás. Pero si tú tienes un punto de vista nuevo y ves que a la primera no te lo han aceptado los principales que estaban ahí, no te vayas para casa. No has nada más que lo que has hecho, no es nada más que empezar. Hay que trabajar porque las propias asociaciones, por sus cansancios o por sus derivas políticas, a veces de conveniencias o de necesidades, se anquilosan. Somos los ciudadanos que entramos nuevos a la acción, los que hacemos que todo vuelva a tomar sentido directo con el sentido común, que es lo que importa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que llamar a la gente que todavía no se ha organizado a venir y decirle, oye, vas a tener un lugar donde hablar, vamos a luchar para que se hable. No va a ser que los sindicatos a la forma de antes, por decirlo de forma genérica, que tampoco es justo, o determinados sindicatos que están anquilosados y tienen su cuota de representatividad, vayan a seguir funcionando así. No. Todo esto está cambiando. Todo tiene que cambiar. La gestión política, la gestión sindical, todo. Nuestra forma de consumir, nuestra forma de... Todo tiene que cambiar. Y en ese proceso, adelante, animémonos y no nos derrumbemos a la primera. Busquemos a alguien parecido, fijémonos en los ojos de los demás que están en esa reunión y encontremos gente que está ahí sin una ideología cerrada, sino abierto a cambiar, sin una obediencia ni gubernamental, ni siquiera una asociación. Cada uno como ser libre, individual, utilizando su corazón y su razón en ese momento presente. No, tú no notas al movilizarte, ¿no?, que hay que traer a más gente y que hay gente que se puede sentir cortada porque de entrada no sabe cómo es eso de ir a una asamblea, le da reparo el compromiso de estar 2 horas en una reunión. Sí. Yo creo que a lo mejor hay personas que han ido a una manifestación, terminan, cada líder sindical o quien sea habla de lo que sea, y como siempre es lo mismo, cada uno dice lo que les parece y tal, y no hay una posibilidad de que el pueblo, los ciudadanos, se manifiesten libremente, que es lo importante en estos casos, pues dicen, bueno, siempre es lo mismo. Bueno, van a decir 3-4 cosas, las cosas que ya están acordadas y preestablecidas, y nos vamos todos a casa. Si un día cambiara el sistema y realmente cada persona puede participar y cada persona puede sentirse soberano de que puede hablar, yo creo que cambiarían mucho las cosas, efectivamente. La marcha ya sirve para concientizar, la marcha en sí ya es una concientización, ¿no?, de que algo hay que cambiar. Lo es. Y ahora hay que contagiar, dices tú, ¿no? Pero claro, la gente con sus problemas personales los primará sobre algo que, aunque sea local, se les va. Porque como dice Manuel, pues a veces es simplemente una reunión de amigos para hablar, tomar unas cervezas. Hombre, mi punto de vista, yo me iría al momento original del 15M, ¿no? En ese instante la gente empezó a hablar y en las reuniones que había en la calle, más que elaborar organización, la gente simplemente expresaba lo que tenía dentro. Y eso me parecía sanísimo y se ha dejado de hacer. ¿Sabes? Salir a la calle con más gente y decir, me siento así, me está pasando esto, he visto esto otro, sin más. Y otro tomando el micro y hablando, y hablando, y hablando, y hablando. Es ese micro abierto, esa expresión libre, es necesaria como ejercicio previo al de poder organizarse, creo yo. Sí. ¿Sabes? Hay que liberar, sentir que el otro te escucha y luego escuchar al otro y decir, estamos aquí. En cierta medida, yo creo que el bloqueo en el que estamos es por querer saltarnos el paso previo, organizarse con los demás sin antes conocernos, sin antes compartir, ¿no? Sin antes darnos calor ante lo que está ocurriendo. Como el primer paso humano, ¿no? De, oye, hay una persona pasando por la calle y nosotros nos estamos organizando aquí en la calle, vamos a por esta persona y vamos a sentarla con nosotros, si le apetece, y que nos cuente cómo le va. Y ese punto se consiguió al principio, ¿no? Yo lo viví allí. ¿Sí? Que se mantiene en algunas ocasiones, ¿no? La plataforma de afectados por la hipoteca, que ya venía trabajando previamente, o la plataforma por la dignidad, han seguido trabajando y el 15M les ha dado una fuerza importante y siguen todos los días, se siguen reuniendo aquí. Ha empezado, ya está cambiando las cosas, pero todavía hay movimientos como el de este 5 de octubre donde es fácil que se monte un escenario, que hablen los representantes de las organizaciones convocantes y que nos vayamos todos. Es verdad que el otro está funcionando, ¿no? Pero yo creo que es un error que hagamos manifestaciones del pasado cuando ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Yo creo que Pili tiene razón, pero son colectivos que funcionan un poco aisladamente. Entonces aquí lo que se trata es que participe todo el pueblo. Lo que se expone realmente en lo que se lea al final, prácticamente es un consenso de las mayorías. Muchas veces la mayoría es muy importante, pero no se pueden marginar a las minorías. Nunca se pueden marginar a las minorías. Y de hecho muchas veces las minorías, ojo, pueden tener razón. Y entonces la sociedad, es que resulta que la sociedad está toda equivocada. Es casi una filosofía, ¿no? Porque ¿quién tiene la verdad entonces? Sí, es. Un amigo dice que una manifestación debe de ser mani, fiesta, acción. Vamos a ver, yo concretamente, yo represento a una minoría minoritaria, a la a la enésima potencia, pero vamos, cuando los decimales se elevan a la enésima potencia, se hacen más pequeños cada vez. 1 elevado a 10 es 0,100001. Quiero decir que cuando las minorías se elevan a una enésima potencia, ¿qué Mira, quiero decir con esto? Tenemos una persona en Austria que quiere entrar. Lo que pasa es que no ha funcionado. No ha funcionado la parte tecnológica. Hay una dificultad ahí. Entre las compañías informáticas han hecho algo extraño y lo está intentando. Saludos a Hanna Vulcana, que no sé, creo que está en Austria, a ver si nos lo confirma por escrito dónde se encuentra. Ella estuvo en Tenerife y aparte de estudiar Bellas Artes y Filología, movía una exposición de besos. Una exposición de besos, nos lo contó en Radio Pimienta. Sí, en Austria, dice, en Salzburgo. Bueno, pues Hanna, si quieres comentar cualquier cosa, la comentas por escrito y la comentamos. ¿Cómo va esa exposición de besos, Hanna? Iba recogiendo besos de la gente, llevaba un pintalabios para que la gente marcara sus labios. Iba acumulando besos en unos papeles especiales para luego permitir que la gente los viera, ¿no? De diferentes lugares del mundo. Una iniciativa ciudadana pide trasladar a Lola a España desde Bolivia, por algún motivo creo que médico o familiar, y ha conseguido más de 100.000 firmas. En la asamblea del 15M decidieron hacer un esfuerzo en difundir y recomendar la participación. Fíjate. Un hecho concreto. Va como lo que estamos hablando, ¿no? Dice aquí también que stop desahucios, ¿no? Convocando más movilizaciones en diferentes calles. Sobre cómo debe de ser el carril bici ideal. La décima edición del FISAHARA, el Festival de Cine del Sáhara, del 8 al 13 de octubre en Dagla, estrenará una sección dedicada a derechos humanos. Es decir, que sigue existiendo, ni crisis ni leches, sigue existiendo la posibilidad de que gente de aquí, con gente del Sáhara, se reúnan bajo las estrellas a ver y hacer cine. En Dagla, del 8 al 13 de octubre. Dignidad indefinida, titulan esto. Los profesores de Baleares están ganando. Manifestación indefinida, dignidad indefinida. Y hay una muestra de lo que se consigue uniéndose. Es un grupo cohesionado. Padres con profesores. Creo que por ahí va la cosa. No tengo información concreta. En OQ te informan, si tienes dos empleos y pierdes uno, ¿puedes pedir el paro? ¿Puedes pedir el paro? Ahí te informan, depende. La respuesta es depende. Depende si es parcial, me parece, el que le quedó. Si es que es de menos de 4 horas o algo así, yo sí puede recibir el paro. Y compensarse. Bueno, aquí... Si gana 200 euros, 300 euros. Se siguen recogiendo firmas contra la LONCE o para que no haya un disparate o por algo mejor. Concentración en solidaridad con la huelga indefinida de docentes de Baleares en Barcelona. Concentración allí. Bueno, se va extendiendo. Y aquí tuvimos concentraciones la semana pasada contra la explotación del petróleo. y seguimos y seguimos. Hay música por ahí. Έλα, παιδράκι. Νόστιμα. Έλα, παιδράκι, Αλεξανδρινέ. Thank you. Bueno, ya empezamos a tener que irnos todos y en primer lugar Manuel. Bueno, muchas gracias Manuel. Dice Pili que no nos podemos olvidarnos de Grecia, está sonando música de Grecia. Un rapero fue asesinado. Y la parte positiva, perdón un segundo, la parte positiva es que se han detenido a responsables políticos de la extrema derecha que están involucrados con el asesinato de este rapero, Pavlos. Y no puede ser, esto no puede ser. Se está movilizando la población. Yo creo que tendríamos que movilizarnos todo el planeta por Grecia, porque directamente permitir el nazismo dentro de la Unión Europea es un síntoma de que ya esto va muy mal. Pero bueno, Manuel, tenías que compartir una información importante, ¿verdad? Voy a seguir hablando del tema. Cuenta. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Cuando esto es consecuencia precisamente de esta depresión tan horrorosa, de este paro tan horroroso, que surgen movimientos como consecuencia de. Esto es igual que cuando se dice el terrorismo. ¿Por qué surge el terrorismo? El terrorismo surge porque hace una masacre en un pueblo determinado y ese pueblo determinado estás haciendo crecer el terrorismo. Pues lo mismo. O sea, el problema no es precisamente este partido político neonazi. El problema es la causa. El problema es el paro, el que crea el caldo de cultivo para que surjan estos movimientos. Ese es el gran problema. Creo que muchos españoles pensaban que con la depresión económica que hemos llegado, muchos pensaban que iba a haber una violencia mucho más elevada de la que existe. Y yo creo que muchos, todos los días, sabemos que existen robos que por aquí, por allá, pero todos todavía antes pensamos que cuando se llegaran a estas cotas de paro, la violencia iba a ser terrible. Y realmente no ha llegado a esas cotas. ¿Por qué no se ha llegado a esas cotas? Pues simplemente porque hay economía sumergida. Si la gente no existiera economía, esto hubiese saltado por los cuatro costados. Entonces, Mario ahí asiente y creo que todos, ¿no? Entonces, realmente es que el verdadero problema que tenemos, y tenemos que concienciarnos y tenemos que luchar todos los días y saber que es que el problema que tenemos candente es la depresión económica, el paro. Tenemos que luchar contra el paro. Cuando luchemos contra el paro se resuelven casi todos los problemas. Problemas de edad de jubilación, problemas de pensiones, problemas de recortes, todos los problemas se resuelven. Y ya que me voy a ir... Claro. Esto solo se resuelve porque la Unión Europea no va a resolver nuestros problemas. Nosotros tenemos que ser soberanos e independientes para elegir nuestro camino, no el camino que elija Alemania para nosotros. Alemania nunca va a elegir un camino bueno, ellos elegirán, incluso Alemania no elige el buen camino para sus ciudadanos con los mini-jobs. Es muy fácil decir, presumir, tenemos un 7,5 de... No, estaban por debajo, el 6,5 aproximadamente. Estamos en un 6,5, pero si tenéis unos mini jobs que no sirven para nada. El dos tercios de los españoles que van a Alemania tienen que volver porque es inaguantable. El sistema de Alemania no sirve, el sistema europeo no sirve. El proyecto europeo ha fracasado rotundamente, no sirve para nada. Está muy bien hablar de globalización, bueno, globalización, más bien de internalización, muy bien, muy bonito. Pero cuando esa internacionalización sea positiva, cuando tenga unos fines claros para el bienestar de la humanidad, no para cada día someter más y más a los ciudadanos hasta convertirlo en esclavo del sistema. ¿Qué diferencia vamos a ver? Un esclavo... de la América de Estados Unidos, el sur de América me refería, en los años 1700 o por ahí, cuando existía la esclavitud, posiblemente los esclavos vivían mejor que muchos parados que no saben cómo van a terminar el día, que no tienen un sitio donde dormir, se tienen que ir con la familia. Amigos, acabamos el programa de radio. La estaca. ¿La podemos tirar entre todos, tirando de un lado y de otro? La vie, c'est un parlant, disait que no veus las tarcas. ¡Wow! No me lo creo, dice alguien. El Supremo tumba el plan que ordena el puerto de Granadilla y el polígono industrial del sur. Eso es una notición, ¿eh? Ahora mismo. Esto es verdad, 28 de septiembre pone, hay que seguir el enlace, hay que ver si es verdad. Váyanse a la Nutria, Instinto de la Nutria, y ahí ven las noticias y siguen su fuente. ¿Es verdad que el Supremo ha tumbado el plan que ordena el puerto de Granadilla y el polígono industrial del sur? La Marea Verde convoca una consulta ciudadana para la educación pública. Otra buena noticia. Les mans se'n van escorxar i quan la força se me'n va ella és més ampla i més gran ben sexe que està podrida. El diario de avisos habla que científicos españoles resaltan el origen humano del cambio climático y piden responsabilidad a los políticos. Bueno, entonces este sábado 5 de noviembre dependerá de cada uno de nosotros. 5 de octubre. Sí, perdón, 5 de octubre, 5 de octubre. Noviembre también. Bueno. Vale, entonces sí, existe una posibilidad. El 5 de octubre la convocatoria es contra la precariedad, contra los recortes en todos los sectores. Y ahí es una oportunidad para hablarnos. Y para tejer otras cosas, no solo para desfilar como zombies en una manifestación, ¿no? Vamos allá. ¿Qué se puede hacer? Llevar una pancarta y decir, me quiero organizar con gente preocupada en el tema de pensiones. ¿Podría existir una asamblea de las pensiones al final de la manifestación? A lo mejor se apuntaría más gente a las pensiones. Asamblea, como sabe, hay todos los lunes a las 7 de la tarde. Ese tema está súper agotado. Pienso que está súper agotado en el sentido que ya más no se puede hablar de las pensiones. Pero hay cosas, yo diría, que están vírgenes. Hay asuntos que están vírgenes. Y esos son los que hay que tratar. Ok, busco tema, buscas tema, vamos a luchar. Mario, para final. Que tengan buenas noches. I molt de temps no pot durar. Segur que tomba ben corcada, deu ser ja. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que tomba.